cerveza. Me encontró la mañana tomando. Si me muevo a tu hermana, tomo. ¡Listo! Encontró la mañana tomando cerveza. Si me muevo a tu hermana, tomo cerveza. Si hago alguna macana, pierdo en la cerveza. Y si me llevan en cana, festejo con cerveza. Cerveza en la calle, o en un recital. En cualquier lugar es buena. Bebida genial. Si no tengo reacción, ¿qué tomo? Cerveza. Si busco solución, pienso en la cerveza. Toco rock and roll, tomo cerveza. Si no te deja mi amor, siento que es la cerveza. Cerveza en la calle, o en un recital. En cualquier lugar es buena, bebida genial. En un recital, porque el lugar es buena, bebida genial. Vamos, luego último, bien fuerte, ¿eh? Si sos inteligente, toma cerveza. Cerveza tomaremos en cualquier recital. No, no, no, no, no. Escuchando de papo fiesta cerveza. Cerveza en la cama, sí. Haciendo el amor. Échate un cerrito. Tómate un porro. Vamos a hacer el último tema, y este tema tiene un coro muy sentido.